Levantó Rack la pelota, va para Viate, Viate coloca para Kevin Méndez. Al avance Méndez, pide por el medio de Jiménez, tiro Méndez, pero el palo, gol. ¡Gol de Peñarol! Un remate violento de 30 metros. Agarró la pelota Kevin Méndez. Se corría para buscarla a Rivero, pero Kevin Méndez dijo no, lo tiro no. Y remató violento derecha, transformando el remate en gol. 5 minutos del primer tiempo. Abre el score Peñarol, aquí el Francini. Golazo de gran tiro de media distancia de Kevin Méndez. Que pide perdón a la hinchada de Defensor, porque de aquí se fue para jugar en Peñarol. Lo buscó Méndez, recortó hacia su perfil derecho. La pelota le dio un pique antes al arquero de Defensor y dio en el palo. Y todos miraban cómo se anidaba en la red, rápidamente pateando de afuera, abre la cuenta Peñarol. No hay peor cuña que la del mismo palo. Kevin Méndez enganchó de izquierda a derecha, pegó en un caño, se metió en el arco. Abre la cuenta Laurinegro. Griezmann es Griezmann. Corner que va a tomar el conjunto de Defensor Sporting por intermedio Delgado. Ubícala para el, por intermedio, quiere decir el número 7 Ocampo. Va a colocar la pelota Ocampo, Ocampo a Elizari. Elizari para Ocampo, tiró izquierdo, un centro abierto para Balboa. Pasó de largo la pelota. Resta violentamente Peñarol contra la mitad de la cancha. Busca tomar con golpe de cabeza la Quintana para colocar la pelota en dirección del jugador Kevin Méndez, que domina juntamente con Rivero, que remató la pelota en largo. La paró el guardameta Rossi. Devuelve la pelota Rossi por bajo. Al avance con la pelota Rossi. Rossi tocó cortito para Quintana. Quintana le dio la pelota al medio. Va para de los Santos a Barrios. Lleva la pelota a Barrios por la extrema derecha, tocando atrás en dirección de Quintana. Jefferson Quintana para Facundo Mayo. Al ataque con la pelota Defensor Sporting, ganando Peñarol por 1-0. Lanzan bajo para Balboa. La va llevando Balboa para atrás, jugó la pelota para el back central Mayo. Lleva junto con Quintana, Quintana entregó la pelota para Barrios. Arranca Barrios, cruza la mitad de la cancha, va en dirección del puntero Campos, tirará a izquierda. Abrió para Lizari, coloca al medio, saca con golpe de cabeza Ramos. Busca tomar la pelota Rabino, pierde. Lo marcó Busquets, que le quitó violentamente para colocar en dirección de Viatri. Pierde la pelota Viatri, tomó Kevin Méndez. Al avance Méndez, se va como puntero izquierdo. Avanza contra la pelota, busca colocar un centro yo. La toca al medio, pelota que vino para Viatri. Viatri le dio a Cristóforo. Al ataque Cristóforo con la pelota, Cristóforo para colocar a Gargano. Gargano para Cristóforo, Cristóforo entregó para atrás una pelota. Vino a buscarlo también la saga de Peñarol por Rack. La va llevando Rack, elude dos hombres, elude tres hombres. Se escapó Rack, juega personal. Tocó por la punta derecha, vino un centro de la Quintana. Cabezazo al medio, va para Rack. Da media vuelta el zaguero, toca para la Quintana, peligro de gol. Va a colocar un centro, maniobró la Quintana, tiro centro. ¡El arco! Violento y afuera de la cancha por sobre el poste horizontal. ¡Gol! ¡Gol! ¡Entró! ¡Gol de Peñarol a Quintana! Me parecía que se había ido, pero entró y bajó la pelota estrendosamente. La Quintana tiró, cruzó, la verdad, sinceramente me lo comí. Iba la pelota a perderse afuera, me pareció que salía por arriba el polo. Y creo que el arquero se comió lo mismo que yo. La pelota entró increíblemente, gol de la Quintana. Peñarol gana 2-0. Un gol raro como su trayectoria de pelota. Gana Peñarol 2-0. La Quintana, autor del segundo, 4 del segundo tiempo. Bueno, la pelota se iba afuera y bajó como una plomada. Cayó como bomba, como una plomada a espaldas del arquero Rossi, que dio por sentado que la pelota se iba afuera. Aquí están atónitos los hinchas de Defensor, que no lo pueden creer. Todos quedaron mirando para el costado como si la jugada siguiera y la pelota se metió en el arco. Distracción del arquero. Esto parece un déjà vu. El primer tiempo pasó lo mismo, el gol lo encontró rápido Peñarol, pero ahora, con error de Rossi, gana Peñarol 2-0. Griezmann es Griezmann. Precio. El árbitro está parado en la mitad de la cancha, todavía no se reanuda, sí, se reanuda, no pasó nada. Levanta la pelota, tenía razón entonces el árbitro Matonte. Resta con golpe de cabeza la pelota, Defensor Sporting, balón que va para el Jorge Balboa. Tiro violento, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Defensor Sporting! ¡Golazo! ¡Golazo de Balboa! Vio mal parado a Dawson. Estaba unos metros adelantado. Se la tiró por arriba. Ya había fallado Dawson en una jugada anterior. Vuelve a estar adelantado. Se la manda por arriba Balboa y descontó Defensor. 17 del segundo tiempo. Balboa, un golazo. Gana Peñarol 2-1. Descontó Balboa. Un golazo de Balboa. La dejó picar y le pegó de lleno con la palma del pie por arriba de Dawson, que estaba adelantado. No llega a los palos de los costados. y ahora no llega el travesaño. Por arriba se la metió Balboa, que revive en el partido. Rocky Balboa le pegó un golpe de knockout para Dabson. Descuenta y se pone 1-2 en la cifra. Es que es man. Que va a tomar Defensor Sporting, vendrá la pelota contraria penal. Va a rematar la pelota Defensor, se va a adelantar para colocar la pena. El Rabino, el hombre que le va a pegar con un tiro libre. Piden varios hombres, está esperando a Los Santos, está esperando Quintana, está esperando también para cabecear la pelota. El zaguero Mayo, viene el tiro libre, cerrado, entró Mayo. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Defensor Sporting Mayo! Fue la pelota larga, cucharele por parte de Mayo, que quedó allí contra la pelota y decreta el empate. Cuando transcurren 24 minutos de juego, empató Defensor. Se nos venía diciendo que no andaba bien atrás, Peñarol fue el centro cruzado y Mayo, el zaguero, empató el partido. Están 2-2, tremendo dramatismo. Momento importante en el partido, premio a la perseverancia de Defensor Sporting, que nunca bajó los brazos, que nunca dejó de atacar y de crear y de generar y de ir por el partido. Cuando Peñarol hizo cambios defensivos para sostener el resultado, encuentra el empate Defensor. De la mano de Lizarri, el argentino, el mejor de Defensor Sporting, empata el partido Mayo, el zaguero, la cuchareó para poner el 2-2. Es que es de largo. Va a venir el córner, pide Beatriz para cabecear, pide también Rack. Allí va a colocarse el córner, viene el puntapié, esquina abierto, entre medio, cabezazo y gol. ¡Gol de Peñarol Beatriz! ¡Ramos! El marcado izquierdo, vino el córner. La pelota prácticamente al punto, el penal y saca, formidable golpe de cabeza. El marcador Juan Manuel Ramos junto al parante derecho, decretando el tercer gol para Peñarol. Le quedó corta la alegría al equipo violeta porque vino el tercero de Peñarol, al cual habrá que revisar, pero para mí lícito. Decreta el tercero Peñarol 3, Defensor 2, aumentó Ramos para Peñarol. Bueno, el jugador que aparece por lugares inesperados sin referencia de marca. Ramos, el lateral izquierdo que nadie marca en las pelotas quietas. El lateral izquierdo al que nadie le pone un jugador como referencia, apareció por sorpresa y otra vez pone a Peñarol en ventaja. Hace un instante Alberto le dijo, va a ser emocionante los últimos 20, vaya si lo es. Gran partido en el Francini. Griezmann es Griezmann.